controlar. A mí me cabe ponerme mal, andar re loco y descontrolar. Y si me vienen a buscar, la fecha no salta más. Me porto mal.